Estoy solo, triste y acongojado. De pronto, agarro el diario, veo la página social y veo que ella, no, no. Hoy cuando tomaba el café, hojeaba el diario como todos los días, y mientras leía encontré una noticia que arruinó mi vida. ¿Cómo puede ser que hasta ayer eras mi novia, al fin mi prometida? Pero la página social dice que contraerás enlace en pocos días. Si ni siquiera tuviste el valor de decirme de frente por tu cobardía, si me fingiste que ibas a viajar para esconder todas tus mentiras. Pero la cruel realidad me hace ver, dice que tú te mereces que de mí no te olvides. Y mientras vivas tendrás en tu cara mi sello personal que llevarás de por vida. Aunque seas feliz, aunque seas feliz, mi marca tú llevarás, mi marca tú llevarás en esa cara bonita. Aunque seas feliz, aunque seas feliz, cuando en el espejo mires, mi sello siempre tendrás hasta el final de tus días. Te fuiste, mi amor, te casaste con ese y me dejaste solo. Maldita mujer. Frente al cura, tu novio y yo, ante el altar yo te marqué la cara. Sentirás en tu cicatriz lo que sentí cuando cortaste mi alma. Yo nunca me arrepentiré de hacer justicia por mis manos propias. Por eso tu cara marqué y para mí fue el final de esta historia. Si ni siquiera tuviste el valor de decirme de frente por tu cobardía, si me fingiste que ibas a viajar para esconder todas tus mentiras. Pero la cruel realidad me hace ver, dice que tú te mereces que de mí no te olvides nunca. Y mientras viva tendrás en tu cara mi sello personal que llevarás de por vida. Aunque seas feliz, aunque seas feliz, mi marca tú llevarás, mi marca tú llevarás en esa cara bonita. Aunque seas feliz, aunque seas feliz, cuando en el espejo mires, mi sello siempre tendrás hasta el final de tus días. Soy hombre sin cara porque perdí el honor, el amor, el afecto y el cariño tuyo.